invitados en Mañana es Mejor. Como lo anunciamos al inicio del programa, estamos con el concejal Gabriel Jurina por el bloque Frente Renovador, perdón. Además, él es presidente de la Comisión de Seguridad, Transporte y Tránsito, integrante de la Comisión de Urbanismo y Planeamiento Urbano y Rural y también es integrante del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un gusto participar del programa y también, tengo que decirlo, un gusto conocer la Radio Pública Municipal, ya que en otras oportunidades estuve, sí, acá en la Casa de la Juventud, años atrás, en la gestión actual no había venido. No tuve oportunidad de conocer al exdirector. Pero igual lo voy a conocer en algún momento porque sigue siendo funcionario. Así que nos cruzaremos en algún momento. Contra todos los pronósticos, bueno, sigue ahí estando en el plantel municipal. Y bueno, si te decía que me alegra que tengamos este espacio, que digamos sea cada vez más abierto a todas las voces, que de hecho lo es, y esto, bueno, esto habla bien también del gobierno, porque yo soy un opositor bastante ácido. Nosotros, bajo la consigna del propio referente máximo de nuestro partido, Sergio Massa, intentamos ser una oposición responsable. Cuando digo oposición constructiva, a veces nos dicen, ustedes negocian con el gobierno. No, nosotros apoyamos lo que es válido, lo que es, digamos, positivo para la gente, lo que le mejora la calidad de vida. Y donde no estamos de acuerdo, tanto a nivel nacional como provincial y local, cuestionamos, criticamos y también, obviamente, planteamos nuestras propuestas. Así que este es un espacio, creo, que la verdad aporta mucho a que podamos tener más y mejor información, ¿no? En el sistema democrático entiendo que es un puntal, digamos, un elemento más que importante tener los espacios para que todos se puedan expresar. Así que celebro participar del programa y, por supuesto, espero, bueno, que la radio siga como está en este momento y que, no tengo dudas, bueno, va a crecer cada vez más. Muchas gracias por las palabras con esa voz radiofónica, pero, Gabriel. Muchas gracias por el concepto. Vamos a meternos un poquito con lo que pasó en la última sesión del Consejo Deliberante, en la cual, bueno, vos pediste que se le acerque a la asesoría letrada de la municipalidad una copia del programa La Palabra, donde, bueno, Navarro había admitido el faltante de combustible. El próximo jueves es la sesión extraordinaria que va a tratar este tema. ¿Querés sí. contarnos un poquitito de qué se trata? Sí, nosotros lo convocamos, digo nosotros, de parte de la oposición. Esto es una iniciativa que impulsó puntualmente Vanina Pascualín. El tema de la seguridad, el manejo, digamos, de los recursos que se destinan para seguridad por parte del gobierno municipal, vienen siendo objeto de cuestionamiento. Es decir, hoy en día el gobierno municipal cuenta con elementos materiales y humanos suficientes como para darle respuesta a los vecinos de Luján, como para bajar los índices delictivos que, reconocido por el propio intendente, en los últimos tiempos han crecido un 70%. Y, digamos, cuando yo hablo de la disponibilidad de recursos humanos y materiales, hablo que tenemos una cantidad importante de móviles policiales y municipales destinados a seguridad. Tenemos también una cantidad importante de efectivos policiales de la policía provincial bonaerense y de la policía local. Y también tenemos una masa de recursos que es más que considerable, que mensualmente pagan los vecinos de Luján. Y yo, cuando los funcionarios decimos, yo trato de no usar la palabra el sacrificio que estamos haciendo. No, el sacrificio lo hace la gente. Esto puede sonar como, digamos, un poco demagógico, pero esa es la realidad. Cuando el funcionario dice, el intendente, el secretario o algún concejal, el esfuerzo que estamos haciendo, el esfuerzo lo hace la gente de Luján. Y ese esfuerzo no se traduce en hechos, no se traduce en respuesta. porque hay evidentemente un mal manejo de estos recursos, y a las pruebas me remito, porque el propio secretario de Seguridad ha reconocido públicamente en un programa de televisión que, entre otras cosas, hubo un faltante de combustible, lo cual implica un faltante de dinero, que no se sabe por qué cifras, por qué cantidad, y bueno, no se hizo en ningún momento la denuncia. Es decir, a este hecho, que lógicamente tiene una gravedad desde el punto de vista administrativo, judicial, político, se suma, como decía recientemente, la falta de resultados, el crecimiento del delito, la falta de objetivos de parte de la Secretaría de Seguridad, el desaprovechamiento de recursos, porque yo hablaba que, además de los patrulleros, la municipalidad tiene móviles que se compraron con el esfuerzo de la gente y se han invertido también una millonada en comprar 5 Chevrolet Corsa, los cuales hay 3 tirados en un galpón tapándose de tierra. ¿Por qué? Dicen que no hay personal, que no se puede poner la policía arriba de esos vehículos. Bueno, la cuestión es que el delito crece y los recursos que tenemos están mal utilizados. Bueno, esta y otras cuestiones, fundamentalmente, ¿no?, entre los puntos a tratar, está el tema de este faltante de combustible, lo cual vamos a discutir, a debatir con la presencia del intendente, que esperemos que vaya a la sesión, y la presencia del secretario de Seguridad, que esperemos que llegue al jueves, porque bueno, cada vez son más fuertes los rumores que renunciaría, espero que no, por lo menos para que vaya a darle las explicaciones que queremos plantear desde la oposición, todas relacionadas a el grave problema que tenemos en materia de inseguridad y, digamos, todas las respuestas que nosotros estamos exigiéndole a los más altos funcionarios de nuestra comuna, porque, insisto, no puede ser que con tantos recursos nosotros estemos cada vez peor en materia de seguridad. Bien, vos decías recién, la cuestión que está ocurriendo hoy con Navarro es algo que involucra lo político, lo administrativo y lo jurídico. Sí. Este jueves va a haber una sesión extraordinaria. Vos lo que anunciabas recién es que no sabías si el secretario de Seguridad iba a seguir en su puesto hasta el jueves. Ustedes como oposición, ¿cómo se plantean ante este hecho? ¿Y qué es lo que vos también, como parte del Consejo Permanente de Seguridad, sí, planteás para subsanar si esto fue un error o si hay que actuar en consecuencia? Bueno, en primer lugar, y ya reconociendo públicamente el hecho, como lo ha manifestado el propio Héctor Navarro, lo cual dio lugar a un cruce de acusaciones insólito con el jefe de la bancada oficialista, con Héctor Artero, teniendo en cuenta que Navarro dice, acá faltó combustible porque no había un manejo ordenado, controlado, de los vales de nafta, de nafta y gasoil. Y el contador Artero, en su calidad de presidente del bloque del Frente Cambiemos, le responde, no, usted, Navarro, era el responsable de los vales. O sea, Navarro le adjudicaba a Artero que, siendo secretario de Economía, emitían los vales y se entregaban sin ningún tipo de control. Porque, ¿qué pasaba? Hasta el año 2015, durante el año 2015, iba un policía o un empleado municipal con un vale de 40 litros, ¿no?, con el patrullero o con el vehículo de la patrulla municipal, cargaba 40 litros, 30, 20, o sea, todos los vehículos iban con un faltante de combustible que daba lugar que se cargue todo lo que decía el vale, ¿no es cierto? Viva la municipalidad y pagaba esa cantidad. A partir de diciembre de 2016, se instrumentó otro tipo de control, y esto es mérito también en parte del director de compras nuevo. Pues yo te cuento las ganas y las perdidas, ¿no? Como le doy con un garrote a algunos funcionarios, te digo, este funcionario está trabajando bien. Y el director de compra está trabajando bien. ¿Y qué está haciendo? Además del vale, se pide el ticket, lo que emite la estación de servicio. Entonces hay coches que van a digamos, a cargar con el tanque medio lleno, o le faltan 10 litros, bueno, echan 10 litros y se pagan esos 10 litros, cosa que antes no pasaba. Y a su vez, de parte también de algunos integrantes del Consejo de Seguridad, se está exigiendo que se anote los kilómetros, que esto no se está haciendo en todos los móviles, pero que ha dado lugar, sí, a una merma importante de la cantidad de plata que se gasta mensualmente en combustible. Bueno, eso al día de hoy se mejoró bastante, pero lo que pasó anteriormente, ese faltante de combustible que denunció el propio Navarro, yo creo que se tiene que investigar, tanto en el orden, digamos, interno del municipio, a través de los sumarios, de las actuaciones administrativas que correspondan, como en sede judicial. Tiene que haber una denuncia penal, acá tiene que intervenir un fiscal, porque hay cuestiones que exceden al ámbito municipal, como ser la complicidad que existía entre los empleados de la estación de servicio, que fueron despedidos, digamos, lamentablemente hubo 3 personas que se quedaron sin trabajo. Lamentablemente no, para la comuna y para ellos también, porque se han quedado con plata de la gente de Luján. Y también, admitido por el propio Navarro, fueron separados policías que estaban involucrados en el manejo de los vales. Bueno, pero esa falta de controles que Navarro y Artero se adjudican recíprocamente, también tiene que ser investigada por la justicia. Porque adentro del municipio a veces el jefe de sumario, el director de sumario, la directora, no tengo presente ahora quién es, es del mismo, digamos, es del mismo gobierno. O sea, esto es como está pasando a nivel nacional, que Laura Alonso está a cargo de la ética pública y controla, digamos, verifica o determina si a Aranguren le corresponde o no ser funcionario. Si son del mismo palo político, son del mismo espacio, ¿qué le va a controlar a Aranguren? Aranguren, sabemos, socio de la Shell, bueno, me fui de la seguridad de la Shell, ¿no? Pero lógicamente, si la tengo a Laura Alonso, que es una amiga, ¿qué problema voy a tener? Entonces, acá en Luján, en el orden local, de paso le pegamos un poquito a Aranguren. Pasa lo mismo. El otro día, Vanina Pascualín, cuando la sacamos al aire, comentaba de que hay un proyecto que está desde principio de año para ponerle, claro, GPS a los, sí, patrulleros, bueno, para saber cuál es el recorrido y además contabilizar la cantidad de kilómetros que hacen. Exacto. Para corroborar este gasto en combustible. Eso, según palabras textuales de Vanina Pascualín, está abajo del brazo de Navarro, sí, paseando desde principio de años hasta ahora. Está exactamente desde fines de abril, mayo. Es decir, en enero, como bien señalaba Vanina, desde la Comisión de Seguridad, la cual integramos con Vanina Pascualín, Silvia Escarzo, Héctor Artero y Néstor Luciani, hubo pleno acuerdo para que, digamos, tuviésemos ofertas de diferentes empresas que prestan el servicio de monitoreo satelital, o sea, la colocación de GPS. Estuvo Navarro también presente en alguna de las reuniones, vinieron 3 empresas. Una de las empresas que vino, yo siempre la nombro porque, a ver, no eran empresas fantasma. Vino Loujac, por ejemplo, que no era la mejor oferta, ¿eh? Después esto lo evaluará Compras y el intendente. Pero, digamos, tratamos de traer empresas serias, ¿no? Loujac, digo Loujac como decir, bueno, vamos a licitar la compra de vehículos y viene Ford, ¿no? Viene una empresa de primer nivel. Ahora, esas ofertas que recibimos, en realidad, se pasaron en limpio, se discutió, bueno, a ver cuál será lo más conveniente, que lo decida el intendente con Navarro. Se armó una carpeta para facilitar y agilizar el trámite y, como bien decía Vanina, se la pusimos abajo del brazo a Navarro. Nunca tuvimos novedades. Ahora, con la prórroga del Consejo, con la prórroga que se autorizó del Fondo de Seguridad, que no se autorizó por un año. Esto fue en la sesión del lunes pasado, donde vos hacías referencia, ¿no?, a esta cuestión. Se le pide, se le exige, por ordenanza, al Departamento Ejecutivo que se coloquen, ahora sí, y no tienen escapatoria, los GPS a los vehículos policiales y municipales, para que sepamos no solamente la cantidad de kilómetros que recorren por día, lo cual nos permite saber cuánta nafta hay que echarle. Pero también se le pide al intendente, y en esto el intendente está en falta, porque hace unos meses atrás fue a la reunión del Consejo de Seguridad, nos dijo en un par de días me reúno con Ritondo, díganme qué le pido a Ritondo. Y yo hablo en primera persona, pero pedí la palabra, le digo, señor intendente, pídale a Ritondo que le diga detalladamente cuántos litros de nafta manda la provincia al municipio de Luján y cuántos son los vehículos que están bajo convenio que estamos obligados a pagarle el combustible. Para pasar en limpio, bueno, ¿cuánto nos corresponde pagar de combustible? Porque no es posible que todos los meses se estaba yendo, y le pongo comisas a la palabra yendo, ¿no? Se estaban gastando el 80% del Fondo de Seguridad en combustible. Es decir, de 500, 550 mil pesos, se iban 400 o más, 400 mil en combustible, porque era un descontrol absoluto, digamos. No se sabe cuántos vehículos hay en la calle, no se sabe cuántos kilómetros recorren, no se sabe cuánto combustible viene de provincia. Entonces eso pasó a ser un barril sin fondo, claro, y dio lugar a ese desmanejo, a ese faltante, que no sé si es culpa de Navarro, culpa de Artero, pero que desapareció mucha plata. Y si no hubiese desaparecido mucha plata, no hubiesen echado a los tres empleados del país, ni hubiesen separado a la policía, tal como dijo Navarro. Entonces, esto... controles que nosotros le exigimos al intendente que en menos de 60 días tiene que cumplir, es para justamente cuidarle la plata al vecino de Luján. Gabriel, para por ahí cerrar este tema, después seguimos con sí. Otro. Vos sos integrante del Consejo Permanente de sí. Seguridad Ciudadana. ¿Y el Consejo de Seguridad es lo mismo? ¿Son cosas distintas? A ver, hay un Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana. O sí. sea, cuando decimos Consejo de Seguridad, Consejo Permanente, es uno solo. Ah, perfecto. A veces se confunde con la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante. Es decir, dentro de la organización y el funcionamiento del Consejo Deliberante hay comisiones. Sí. Vos señalaste al principio, yo integro la de Seguridad, Transporte y Tránsito, a la cual presido, y la de Urbanismo. Está la Comisión de Educación, de Cultura, en fin. La de Educación y Cultura es la misma. Está, si no me equivoco, Nico Capelli como presidente. Está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Turismo, la de Obras Públicas. Bueno, por un lado está la comisión que funciona dentro del Consejo Deliberante. Y por el otro, la que participan los vecinos, los representantes de las entidades intermedias, que es el denominado Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana. A veces nos olvidamos de decir permanente, claro. Y damos lugar a confusión. Pero es el consejo que sugiere, digamos, que... el otro día discutimos esta cuestión, ¿no? Lo difusa que es la figura jurídica del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana. Porque, por un lado, la ordenanza dice hay que... contar con 5 firmas de los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana para autorizar el gasto de ese fondo de seguridad. Bueno, pero por ejemplo en el tema combustible, sin ninguna firma, el gobierno municipal lo ha gastado y lo sigue gastando como se le ocurre. Entonces ahí yo tengo una discusión, tuve un cruce bastante fuerte con el contador Cabrera y está pendiente si esto lo autoriza o no el Tribunal de Cuentas. Ojo que acá... hay otro tema ahí dando vueltas porque son varios millones de pesos los que se gastaron, los que faltaron, que en realidad el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana, para mí, de acuerdo a mi interpretación, el gasto de combustible lo debería autorizar, el Consejo Permanente con 5 firmas de sus integrantes. El contador Cabrera siempre me ha dicho que no hacía falta, y el combustible se gasta por lo que pida Navarro para pasarle vales a la policía y a los vehículos municipales. Esa es otra discusión. Pero bueno, hoy en día el Consejo Permanente lo que, digamos, puede hacer es recibir los pedidos de los vecinos para colocar alarmas, para colocar luminaria, que como se nos va toda la plata en combustible, claro, hay alarmas que hace un año que están esperando. Y bueno, el vecino que paga todos los meses, yo creo que lo poco que pide, como ser... una alarma, una luminaria, porque cámara no se colocó ninguna el año pasado, ni una. Y si se hubiesen colocado tampoco, digamos, hubiésemos tenido quien las controle, ¿no? Por el desmanejo que hay en la Secretaría de Seguridad. Entonces, nosotros, para redondear, creemos que el Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana debe seguir funcionando, debe ser más abierto a la comunidad y debe tener más atribuciones para decidir en qué se gasta el dinero que aportan los vecinos y que se puede traducir en respuestas tales como la colocación de alarmas comunitarias, la colocación de luminarias y más cámaras, y también la atención de la cuestión social, que está, digamos, previsto en un plan de seguridad que nunca se cumplió y que en definitiva hace también a la prevención del delito. Y en eso el gobierno municipal, digamos, excepto lo que se destinó para la casa de abrigo, te repito, en cuestión social no ha hecho ningún tipo de aporte ni ningún tipo de esfuerzo, y hoy en día yo creo que es un tema prioritario para trabajar sobre lo que es prevención del delito. Perfecto, estamos con el concejal Gabriel Jurina por el bloque Frente Renovador. ¿Te parece, Gabriel, escuchamos música y sí, volvemos? Fantástico, me parece bárbaro.